most important thing the world has ever known is you. Don't put the cash away yet. Atormentados oídos resuena incesantemente una pesadilla de zumbidos y aleteos y un aullido débil y distante como el de un gigantesco sabueso. No es sueño ni tampoco me temo locura, ya que han tenido lugar demasiados sucesos como para permitirme tales dudas misericordiosas. Saint John es un cadáver destrozado. Tan solo yo sé por qué. Y porque lo sé, voy a saltarme los sesos por temor a sufrir igual destino. A través de tenebrosos e ilimitados pasadizos de espantosa fantasmagoría se escabulle la némesis negra, informe que me empuja al suicidio. Quiera el cielo perdonar la locura y el morbo que nos llevaron a este monstruoso final. Hastiados de los lugares comunes de un mundo prosaico, donde pronto se pierde el regusto del romance y la aventura, Saint John y yo habíamos seguido con entusiasmo cada movimiento estético e intelectual que nos prometiera un respiro en nuestro devastador aburrimiento. En tiempos nos habíamos empapado de los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas. Pero cada nueva moda agotaba pronto su divertida novedad y su reclamo. Solo la sombría filosofía de los decadentes lograba retenernos. Y tan solo nos resultaba suficientemente fuerte incrementando progresivamente la hondura y lo demoníaco de nuestras exploraciones. Baudelaire y Husiman pronto quedaron vacíos de estremecimiento, hasta que por fin solo nos restaron los más directos estímulos de antinaturales aventuras y experiencias personales. Fue esta espantosa necesidad emocional lo que finalmente nos condujo por este detestable camino que aún en mi presente estado de temor menciono con vergüenza y reparo. Ese odioso extremo de la atrocidad humana, la horrenda práctica de violar tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras estremecedoras expediciones, o dar cuenta ni siquiera parcialmente de los peores trofeos que adornaban el indescriptible museo diseñado por nosotros mismos en la gran casa de piedra que habitábamos, solos y sin criados. Nuestro museo era un sitio blasfemo e inconcebible, donde con el satánico gusto de un virtuoso neurótico habíamos recreado un universo de terror y decadencia destinado a excitar nuestra mortecina sensibilidad. Era un cuarto secreto, abajo, muy abajo, donde grandes demonios alados, esculpidos en basalto y ónice, vomitaban por sus amplias y sonrientes bocas salvajes luces verdes y anaranjadas, y ocultos respiraderos agitaban en calidoscópicas danzas de la muerte las filas de rojos seres de ultratumba, que entrelazaban las manos en las voluminosas colgaduras negras. A través de esos suspiros llegaban a voluntad los aromas que nuestros sentidos más apeteciesen. A veces el olor de los pálidos lirios fúnebres, en ocasiones el narcótico incienso de imaginarios sepulcros orientales conteniendo a regios difuntos, y a veces, como me estremezco al recordarlo, el espantoso, el agobiante hedor de las tumbas abiertas. Contra los muros de esta repelente estancia se encontraban sarcófagos de antiguas momias, alternando con hermosos cuerpos casi vivos, perfectamente disecados y conservados por el arte del taxidermista, y con lápidas hurtadas a todos los más viejos camposantos del mundo. Nichos dispersos contenían cráneos de todas las formas, así como cabezas conservadas en distintos estadios de descomposición. Allí podían verse los restos podridos y expuestos de famosos aristócratas, así como los cabellos dorados, lozanos y radiantes de un chiquillo recién desenterrado. Había estatuas y pinturas, sobre todo tocantes e infernales temas, algunas de ellas obras de Saint John y de mí mismo. Un portafolio cerrado con llave, realizado con piel humana curtida, contenía ciertos dibujos desconocidos e indescriptibles atribuidos al propio Goya, de que se decía que nunca osó exponerlos a la opinión pública. Había nauseabundos instrumentos musicales de cuerda, metal y madera, con los que Señor y yo a veces interpretábamos disonancias de exquisita morbidez y horror cacodemoníaco. Mientras que en una multitud de casilleros de ébano descansaba la más increíble e inimaginable variedad de trofeos fúnebres jamás reunida por la locura y la perversidad humanas. Pero de estos trofeos no debo hablar. Gracias a Dios tuve el valor de destruirlos completamente antes de pensar en destruirme a mí mismo. las incursiones predadoras en las que recogíamos nuestros invencionables tesoros eran siempre eventos artísticamente memorables. No éramos vulgares necrófilos, sino cobrábamos tan solo en ciertas condiciones de humor, escenario, ambiente, clima, estación y fase lunar. Tales pasatiempos eran para nosotros la más exquisita forma de expresión artística, y prestábamos a cada detalle un fastidioso cuidado técnico. Una hora inadecuada, un efecto de luz desentonando una inadecuada manipulación de la tierra húmeda podía espantar casi totalmente de nosotros ese extasiado temblor que resultaba de la exhumación de algún ominoso y burlón secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de escenarios novedosos y excitantes condiciones era febril, jamás satisfecha. Saint John guiaba siempre, y fue él quien al final abrió el camino hacia ese burlesco, ese maldito lugar que acarreó sobre nosotros la espantosa e inevitable condenación. A través de qué maligna fatalidad fuimos atraídos a ese terrible camposanto holandés. Creo que fue el rumor y la leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado allí 5 siglos. Alguien que también fuera en vida un profanador de tumbas y que había robado un objeto de poder en un gran sepulcro. Aún puedo recordar los momentos finales de aquella escena. La pálida luz otoñal sobre las tumbas, derramando sombras horriblemente largas. Los árboles deformes, inclinados de forma sombría contra la descuidada maleza. Y las losas desvencijadas, las legiones de murciélagos extraños y colosales volando al trasluz de la luna. La vieja iglesia cubierta de hierba, apuntando un inmenso dedo espectral hacia el cielo lívido. Los insectos fosforescentes que bailaban como fuegos fatuos bajo los tejos en un rincón apartado. El hedor a moho, vegetación y cosas menos identificables entremezclándose débilmente con los aires nocturnos, llegados de lejanos pantanos y mares. Y lo peor de todo, el débil aullido con notas profundas de algún gigantesco sabueso que no podíamos ver ni ubicar. Nos estremecimos al oír ese atisbo de ladrido, recordando los relatos de labriegos, ya que quien buscábamos había sido descubierto hacía siglos en ese mismo sitio, destrozado y mutilado por las garras y los dientes de alguna bestia inexplicable. Recuerdo cómo hurgamos con las palas en la tumba de aquel necrófilo, cómo nos estremecíamos de nuestra propia imagen. La tumba, la pálida luna menguante, las horribles sombras, los árboles deformes, los titánicos murciélagos, la vieja iglesia, los danzarines fuegos fatuos, los nauseabundos hedores, el leve soplo del viento nocturno y el extraño oído a medias que no llegaba de ninguna dirección concreta y de cuya existencia real apenas podíamos estar seguros. Luego dimos con una sustancia más dura que el húmedo moho y vimos una caja ovalada y podrida, incrustada de depósitos minerales durante su larga e inalterada presencia en la tierra. Resultaba increíblemente dura y densa, pero era tan vieja que finalmente logramos forzarla y nos regalamos los ojos con el contenido. Quedaba mucho. Demasiado, a pesar de los 500 años transcurridos. El esqueleto, aunque quebrantado en ciertas partes por las mandíbulas del ser que le diera muerte, se conservaba asombrosamente sólido. Nos congratulamos de la limpia calavera blanca y de sus largos y firmes dientes, así como de las órbitas vacías que una vez resplandecieran con una fiebre sepulcral parecida a la que nos consumía. Dentro del ataúd había un amuleto de curioso y exótico diseño que aparentemente había estado suspendido del cuello del yacente. Era una figura extrañamente formal, de un sabueso agazapado y alado, o la de una esfinge de rostro semicanino, y estaba exquisitamente trabajada en un estilo oriental y antiguo, en una pieza de jade verde. La expresión de ese rostro resultaba sumamente repulsiva, trasluciendo un tiempo muerte, bestialidad y malevolencia. En torno a la base se encontraba una inscripción en caracteres que ni Saint John ni yo pudimos reconocer, y al fondo, como la marca del artífice, habían esculpido una calavera grotesca y formidable. Apenas pusimos los ojos en ese amuleto, supimos que teníamos que poseerlo, que tal tesoro tenía que ser la lógica recompensa que tomásemos de esa tumba centenaria. Lo habíamos deseado, aunque su diseño nos fuera ajeno por completo, pero una vez examinado más detenidamente, descubrimos que nos era completamente extraño. De hecho, estaba lejos de todo arte o literatura que un lector cuerdo y equilibrado pueda conocer, pero lo reconocimos como ese ser que es insinuado en el prohibido Necronomicon del alabe loco Abdul al-Hadred, ese horripilante símbolo espiritual del culto necrófago del inaccesible Len en el Asia Central. Demasiado bien pudimos encontrar los siniestros perfiles descritos por el viejo demonólogo árabe. Perfiles, escribía, tomados de alguna oscura manifestación sobrenatural de los espíritus de aquellos que mancillaron y se alimentaron de los muertos. Cogiendo el objeto de jade verde, echamos un último vistazo a la calavera blanca y de órbitas vacías de su dueño y cubrimos la tumba hasta dejarla tal y como la encontramos. Al abandonar ese lugar espantoso con el amuleto robado en el bolsillo de Saint John, creímos ver a los murciélagos abalanzarse en masa sobre la tierra recién profanada, como buscando algún alimento maldito y repugnante. Y asimismo, mientras navegábamos al día siguiente entre Holanda y nuestro hogar, creímos oír el débil aullido lejano de algún sabueso gigantesco en la distancia. Pero el viento de otoño gemía triste y desasosegado, y no pudimos estar seguros. menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, comenzaron a aquecer sucesos extraños. Vivíamos como ermitaños, sin amigos, solos y sin criados, en unas pocas habitaciones de una casa solariega, sita en un páramo baldío y poco transitado. Así que rara vez venía alguna visita al llamar a nuestra puerta. Ahora, sin embargo, nos vimos perturbados por lo que parecía ser un deambular en la noche. No solo en torno a las puertas, sino también en ventanas, tanto las altas como las bajas. En una ocasión nos pareció que un cuerpo largo y opaco oscurecía la ventana de la biblioteca al pasar ante la luna. Y otra vez escuchamos zumbidos o aleteos a lo lejos. La investigación no reveló nada. Y comenzamos a achacar estos sucesos a nuestra imaginación. La misma imaginación curiosamente perturbada que aún sostenía en nuestros oídos el débil y lejano aullido que habíamos creído oír en el camposanto holandés. El amuleto de jade verde reposaba ahora en uno de los nichos de nuestro museo. Y a veces encendíamos unas velas extrañamente aromatizadas ante él. Leíamos mucho en el Necronomicon de Aljadrez acerca de sus propiedades y sobre la relación de espíritus de los demonios con los objetos que los simbolizaban. Y nos sentimos turbados por lo leído. Y entonces llegó el terror. La noche del 24 de septiembre oí un golpe en la puerta de mi alcoba. Creyendo que era Saint John, lo invité a entrar, pero tan solo obtuve como respuesta una risa estridente. No había nadie en el pasillo. Cuando fue despertado a Saint John, se manifestó totalmente ajeno al suceso y se vio tan perplejo como yo. Fue la noche en la que el aullido débil y lejano sobre el páramo se convirtió para nosotros en una tercera certeza tangible y espantosa. 4 días después, mientras estábamos en el museo oculto, se produjo un rasguñar bajo y cauteloso en la puerta sencilla que llevaba a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestro susto fue doble, ya que unido al miedo a lo desconocido, estaba el que siempre habíamos temido. El temor a que se descubriese nuestra espantosa colección. Apagando todas las luces, fuimos a la puerta y la abrimos de golpe. Fue entonces cuando sentimos un inexplicable soplo de aire y escuchamos como en retroceso una mezcolanza de susurros, risas entre dientes y charla articulada. No tratamos de determinar si nos habíamos vuelto locos, si soñábamos o si estábamos en nuestros cabales. Tan solo supimos, sumidos en la más negra aprensión, que aquella charla, aparentemente incorpórea, se realizaba sin duda alguna en holandés. A partir de entonces vivimos con un creciente horror y fascinación. Principalmente sustentábamos la teoría de que estábamos enloqueciendo por culpa de nuestra vida de placeres antinaturales. Pero a veces nos complacíamos en plantearnos el drama de las víctimas de alguna maldición reptante y abominable. Las manifestaciones extravagantes resultaban demasiado frecuentes ahora como para relatarlas. Nuestra solitaria casa parecía albergar la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos conjeturar. Y cada noche el demoníaco aullido iba y venía a través del ventoso páramo, incrementándose sin cesar. El 29 de octubre encontramos en Tierra Blanca, bajo la ventana de la biblioteca, una serie de pisadas imposibles. por completo no se podían describir. Eran tan desconcertantes como las hordas de grandes murciélagos que merodeaban alrededor de la vieja casa en un número sin precedentes, siempre aumentando. El horror culminó el 18 de noviembre, cuando Señón, que volvía a casa tras el ocaso desde la lejana estación de tren, fue atrapado por algún espantoso carnívoro y resultó despedazado. Sus gritos llegaron hasta la casa, y mientras yo corría hacia la terrible escena, tuve tiempo de escuchar batir de alas y atisbar una nebulosa silueta negra perfilada contra la luna naciente. Mi amigo agonizaba cuando pude hablar con él, y no fue capaz de darme respuestas coherentes. Todo cuanto pudo susurrar fue: «¡El amuleto! ¡Esa cosa maldita!». Entonces cedió, convertido en una masa inerte de carne desgarrada. Lo enterré a la medianoche siguiente en uno de nuestros descuidados jardines, murmurando sobre su cuerpo uno de los diabólicos rituales de los que tanto gustara en vida. Al pronunciar la última y demoníaca frase, oí a lo lejos en el páramo el débil aullido de algún sabueso gigantesco. Había salido la luna, pero no osé mirar. Y cuando vi sobre el páramo, tenuemente iluminado, una gran sombra indistinta que saltaba de un montículo a otro, cerré los ojos y me lancé de bruces al suelo. Cuando me incorporé tembloroso, no sé cuánto después, fui tambaleándome hacia la casa y realicé estremecidas reverencias en honor del amuleto de Jade. Temeroso ahora de vivir solo en la vieja casa del páramo, me fui al día siguiente a Londres, llevándome el amuleto, tras quemar y enterrar el resto de nuestra impía colección. Pero tres noches más tarde oí de nuevo el aullido. Y antes de una semana, sentí en la oscuridad los extraños ojos clavados en mí. Una tarde, paseando por el muelle Victoria, en busca de un poco de aire fresco, vi una negra silueta oscurecer el reflejo de una de las lámparas en el agua. Soplaba un aire más fuerte que el viento nocturno, y comprendí que lo que había alcanzado a Sandión me alcanzaría también a mí. Al día siguiente envolví cuidadosamente el amuleto de Jade y me embarqué rumbo a Holanda. Cuánta misericordia podía lograr devolviendo aquello a su silencioso y yacente dueño, era algo que no podía saber, pero pensaba que al menos debía dar cualquier paso lógicamente concebible. ¿Qué era el sabueso y por qué me perseguía? Eran preguntas aún indistintas. Pero yo había oído por primera vez su aullido en el viejo camposanto, y cada suceso posterior, incluso el susurro agonizante de Señón, habían servido para conectar la maldición con el robo del amuleto. Por tanto, me vi sumido en el más profundo abismo de desesperación. Cuando en un hotel de Rotterdam descubrí que los rateros me habían privado del único medio de salvación, el aullido resonó con fuerza esa noche. Y a la mañana siguiente leí de un indescriptible suceso acaecido en el peor barrio de la ciudad. La chusma estaba aterrorizada, ya que sobre una turbia casa de la vecindad había caído una muerte roja que rebasaba los más enloquecidos crímenes del barrio. en una mísera madriguera de ladrones toda una familia y había resultado despedazada por algún ser ignorado que no dejó huella alguna. Y quienes se encontraban en las proximidades habían oído por la noche, entre la habitual algarabía de voces ebrias, una nota débil, profunda e insistente, como la de un sabueso gigantesco. Así que al fin me encontré de nuevo en aquel maligno camposanto sobre el que una lápida luna invernal lanzaba sombras espantosas y los árboles deshojados se ladeaban de forma sombría hacia la hierba rala y helada y las lápidas desmenuzadas y la iglesia cubierta de piedra apuntaba un ofensivo dedo hacia el cielo hostil. Y el viento nocturno oleaba de forma maníaca, procedente de helados pantanos y mares gélidos. El olido ahora era muy débil y se detuvo al acercarme a la vieja tumba que ya una vez profanara. Mi llegada espantó a una horda anormalmente grande de murciélagos que antes viera remolonear de forma curiosa por los alrededores. No sé si había ido solo a rezar o a farfullar súplicas y disculpas enloquecidas para el quieto ser blanco que yacía en su interior. Pero cualesquiera que fueran mis motivos, hasta que el césped me dio lado con una desesperación que salía en parte de dentro y en parte de una voluntad externa dominante dominaba la mía. El cavar resultó mucho más fácil de lo esperado, aunque en cierto momento sufrí una extraña interrupción cuando un buitre flaco se abatió desde el cielo helado para picotear frenético la tierra de la tumba, hasta que lo maté con un golpe de la pala. Por último llegué a la podrida caja ovalada e hice a un lado las húmedas incrustaciones que la cubrían. Ese resultó el último acto racional que llevé a cabo, ya que agazapado en ese ataúd centenario, arropado por un prieto séquito de pesadilla de inmensos, nervudos, dormidos murciélagos, se hallaba el ser óseo al que despojáramos mi amigo y yo, pero ya no limpio y tranquilo como lo viéramos, sino cubierto de sangre coagulada y jirones de carne y pelo ajenos. Acechándome despierto con órbitas fosforescentes y agudos colmillos ensangrentados que sonreían aviesamente, burlándose de mi inevitable condenación. Y cuando de aquellas sonrientes fauces brotó un aullido profundo y sardónico, como el de algún sabueso y gigantesco, y vi que sostenía en su sucia zarpa ensangrentada el perdido y fatídico amuleto de jade verde, tan solo grité y eché a correr de forma estúpida, con mis gritos desembocando sin tardanza en carcajadas de risa histérica. La locura cabalga el viento entre las estrellas, garras y dientes, afilándose sobre cientos de cadáveres. Muerte goteando, horcajadas de una bacanal de murciélagos procedentes de ruinas negras como la noche, en sepultados templos de Belial. Ahora, mientras el aullido de esa monstruosidad muerta y descarnada se hace más y más fuerte, y los sigilosos susurros y aleteos de esas malditas alas membranosas dan vueltas más y más cerca, lograré, gracias a mi revólver, el olvido, que es el único refugio contra lo innombrado y contra lo innombrable. Thank you. anything as long as it's mine, and the door it opens way back in, or is it way back out? Any place is where she'll be, any place she'll see you from, lies and secrets become your world, anytime, anywhere, sticks me away. And that climbs up the steps one by one to give you the rose that's been burned by the sun. Point me to the sky above. I can't get there on my own. Walk me to the graveyard. Dig a purple. Dicen algunos que Dios creó el cosmos. Yo no sé si es verdad. Lo que sí sé es que Howard Phillips Lovecraft creó el terror cósmico. Lo que has estado sintiendo durante los últimos 40 minutos ha sido la lectura del relato El Sabueso, perteneciente a la cosmogonía de los mitos de Cthulhu, un capítulo menos de la serie de los capítulos prohibidos de Corintillado.